pasa la gente sin darse cuenta. Entonces, tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces, Jesús le respondió: Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables. Pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha puesto en el camino de libertad. Aleluya. Para vivir esa libertad que Cristo nos ha dado, decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con este tema de la libertad, un tema tan profundo, un tema tan importante, sobre todo cuando hoy se alega libertad, libertad para hacer lo que quiero, mi cuerpo es mi cuerpo, el clima, el mundo es mío, en fin. Me recuerdo una persona que había tenido una fuerte enfermedad, había tenido cáncer, y me decía: pero yo tengo que haber vencido el cáncer según los médicos, pero tengo que ver si no ha vuelto a salir, como que regresa el cáncer, ¿no? La famosa metástasis. A veces pensamos que somos libres, pero hay cosas que regresan o que se implantan en nosotros, no físicamente, pero sí espiritualmente, y se van revelando esos cánceres espirituales, esas esclavitudes, como dice Pablo. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: lujuria. La lujuria es el deseo sexual desenfrenado. Imaginemos que el 80% del mundo ve pornografía. Es un escándalo eso. La impureza, libertinaje, idolatría, brujería, enemistades, pleitos, rivalidades, ira, rencillas, divisiones, discordias, envidias, borracheras, orgías y otras cosas semejantes. Eso, dice, ciertamente eran las cosas que no los permiten a ustedes conseguir el reino de Dios. Bueno, el reino es la vida nueva en Cristo. Entonces, es posible que sí tengamos más síntomas, no digo del cáncer, ¿verdad?, sino de enfermedades, de lo que pensamos. Y vamos descubriendo que tenemos estos apegos, estas esclavitudes. Por eso Jesús, de nuevo, hoy en el Evangelio, pues expone tres ayes. Los famosos ayes, se dice en la Biblia, son una palabra, la palabra guai, en griego, quiere decir ay, ¿verdad? Pero es un ay de lástima, no tanto de ira. Jesús no está enojado ni condenando a nadie, pero llama la atención. ¿Cuántas veces un padre de familia le dice a tu hijo: mira, cuidado, y recibe una mala respuesta, una incomprensión? Entonces Cristo amaba también a los pecadores. No era el que distinguía al infierno unos y al cielo otros, como hacemos nosotros. Hay de ustedes que se ponen a pagar impuestos y practican una cosa, pero también había que practicar la justicia. Por eso dice: les gusta, segundo hay, ocupar los primeros lugares, ser tenidos por maestros, esclavos de la soberbia. Hay de ustedes porque son como sepulcros. El sepulcro en Israel era prohibido pasar encima porque uno quedaba impuro. Decían: Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Total, estos hacían, aparentaban, dice, se blanquea el sepulcro, se pone bonito, pero adentro pues hay la corrupción. Y finalmente es el cuarto ay, Jesús: ay de ustedes, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas pesadas y ni con un dedo las quieren mover. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación retomamos las dos preguntas de ayer. ¿Somos realmente libres? Toda esta lista de cosas, lujuria, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, enemistades, pleitos, ira, la ira domina hoy en el tráfico, el que se pone enojado, te tira el carro adelante. ¿Somos realmente libres o tenemos cadenas, esclavitudes que no hemos dejado que Cristo sane, que Cristo libere? Y la segunda pregunta, la peor esclavitud, la hipocresía. Se pintan de fuera como personajes venerables, les encanta en los primeros lugares, que la gente los salude, pero en el corazón están llenos de carroña, están como una tumba, por fuera bien, por dentro pues tiene huesos, tiene muerte. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que, como decíamos ayer, nos ofrece una libertad verdadera, y le decimos, oh Cristo, a ti nadie puede presentarte una cosa y ser otra. Tú lo sabes todo, porque eres el camino y la verdad y la vida. No permitas que tengamos esclavitudes, que se manifiesten en aquello que tu siervo Pablo decía, estas actitudes que son malas. Concédenos, al contrario, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, los frutos del Espíritu Santo, que nos ha liberado del mal, y que seamos siempre, en vez de hipócritas, sinceros, mostrando con sencillez el bien que tenemos. Aleluya. Hoy en la contemplación dice el Salmo primero: dichoso quien confía en el Señor. Y qué interesante, porque confiar no es un sentimiento, bueno, voy a tener esta medalla, por ejemplo, las medallas son importantes, son símbolos de fe, y arranco al mal. No, la confianza también es un camino de seguimiento. El que confía, sigue, vive los caminos del Señor y se aparta de las esclavitudes. Entremos en el silencio de la contemplación. Porque dice, ciertamente es como un árbol plantado junto al agua. Imaginemos un estanque, un lago, un árbol siempre verde. En cambio, dice, el que confía en el hombre, los malvados son como esa basura que el viento se lleva. No, su vida no es estable. Una vez más decimos, dichoso quien confía en el Señor. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos, hermanos, volver a revisar nuestra libertad. La libertad, ¿cómo se analiza? Las cadenas son interiores. Bueno, algunos tienen cadenas exteriores, ¿eh? Ustedes saben que hoy mismo hay esclavitudes modernas. Ya lo dijimos ayer, la trata de personas, la miseria de muchos, la desnutrición de otros. Está la droga. Millones mueren al mundo. Está la violencia, está el espíritu de odio de las guerras que mata miles y miles. Revisemos también esas libertades o esclavitudes, perdón, que el apóstol señalaba. Y, en segundo lugar, volvamos a retomar este apostolado de la libertad. Ni tú ni yo vamos a liberar al hombre, pero sí podemos ser instrumento de liberación. Si mediante una buena conducta, si mediante el ejemplo, sobre todo a los más jóvenes, que pueden ser prisioneros del vicio en las redes sociales, que pueden ser prisioneros de tantas cosas, ayudemos a liberarlos. Y que esto sea posible por intercesión de María Santísima, aquella que nos ha dado a Cristo el Libertador. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.